Buenos días, mis hermanos. Qué grato el versículo con el que comenzamos, porque ese es lo que cada creyente debe buscar al dirigirse a la palabra, ¿cierto? Que sea perfeccionado día tras día. Y indudablemente cada vez que nos acercamos a la palabra, ella va haciendo un trabajo en nuestras vidas. Y pues hoy nos presentamos con Primera de Tesalonicenses capítulo 4, un pasaje bien muy especial. Y quiero que veamos un poco lo que era la iglesia de Tesalónica. Obviamente quedaba ubicada en la ciudad de Tesalónica. ¿Y cómo era la ciudad de Tesalónica? Era una ciudad portuaria. Había muchísimo comercio en esta ciudad y quedaba muy cerca. Desde allí se podía ver el monte del Olimpo, pues muy reconocido en la mitología griega por que allí tenía lugar los dioses. Y pues como una ciudad en ese momento griega, Tesalónica tenía o influenciada por los griegos, era muy influenciada por los griegos, por sus dioses, por sus ritos, por sus cultos. Y en ese momento también, pues todos los rituales que tenían los griegos incluían en algunas de sus ceremonias y en algunos de sus templos, incluían mujeres disponibles para ser usadas por los hombres hablando de términos sexuales. Y esa era más o menos la situación a la que se enfrentaba la iglesia de Tesalónica en ese momento. Quiero que veamos un poco en el libro de los Hechos, capítulo 17, que nos relata un poco acerca de lo que fue el inicio de la iglesia en Tesalónica. Hechos, capítulo 17. Perdón, si vemos en el versículo 4, dice: y algunos de ellos, hablando de judíos a los cuales se les había predicado la palabra, dice: y algunos de ellos creyeron y se juntaron con Pablo y Silas, y de los griegos piadosos, gran número, y mujeres nobles, no pocas. Entonces, ¿cómo estaba constituida la iglesia de los tesalonicenses, la iglesia de Tesalónica? Una porción de judíos, pero la mayor parte eran gentiles, mujeres y hombres gentiles. Y dice, no pocos. Entonces, era un gran número de los que habían creído en el Señor. ¿De qué venían? Venían de haber conocido todos los rituales de adoración a los dioses en ese momento. Entonces, ese era más o menos un poco el trasfondo de la iglesia de los tesalonicenses. Se escribe esta carta porque miramos en el versículo, de ahí mismo en el capítulo 17, dice en el versículo 6, dice, pero no hallándolos, trajeron a Jasón, una persona que había recibido a Pablo y Silas, y a algunos hermanos ante las autoridades de la ciudad, gritando: estos que trastornan el mundo entero también han venido acá. Entonces, los judíos que no creyeron, los que se opusieron al evangelio, decidieron armar un alboroto allí en Tesalónica e ir en contra de los que estaban predicando la palabra. Entonces, en ese momento tienen que salir Pablo y Silas, salen de Tesalónica para guardar sus vidas. Y es una salida prematura. Y entonces, ¿cómo queda la iglesia? Es una iglesia recién fundada. Probablemente Pablo y Silas no habían pasado mucho tiempo allí. Probablemente, dicen algunos teólogos, unos pocos meses. Es una iglesia joven que necesita ser instruida. Y se enfrenta a un sector, a una ciudad en la cual está influenciada y la cual está embotada o mirando hacia los ritos, los cultos y las adoraciones que ellos tienen. A eso se estaba enfrentando la iglesia de Tesalónica en ese momento. Pero el mensaje de la iglesia de los tesalonicenses no es únicamente para esa iglesia a principios de la edad. Es un mensaje que es actual y vigente para hoy nosotros tener en cuenta y que el Señor nos viene hablando. Y entonces el capítulo 4 nos habla de dos temas. Lo dividimos en una vida de santidad, que iríamos desde el capítulo 4, versículo 1, hasta el versículo 14. Vamos a Primera de Tesalonicenses, capítulo 4. Entonces, ese primer sector, esa primera sección, va desde el capítulo 4, versículo 1, hasta el 12. Y del 13 en adelante, hasta el 18, va el segundo tema o la segunda sección, que es la venida del Señor. Y Pablo desea hacer énfasis en toda la carta a los tesalonicenses de la venida del Señor. Como lo mencionaba Edgar hace 8 días, continuamente en la epístola a los tesalonicenses enfatiza la venida del Señor. Veamos los versículos 10 del capítulo 1. El versículo 10 dice: y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Enfatiza la venida del Señor. Capítulo 2, versículo 19. 2:19 dice igualmente: porque ¿cuál es nuestra esperanza o gozo o corona de que me gloríe? ¿No lo sois vosotros delante de nuestro Señor Jesucristo en su venida? Nuevamente enfatiza la iglesia y le habla de la venida. Capítulo 3, versículo 13 dice: para que sean afirmados vuestros corazones irreprensibles en santidad delante de nuestro Dios Padre en la venida de nuestro Señor Jesucristo con todos sus santos. Nuevamente, capítulo 14 es la sección que vamos a ver. En el capítulo 5 continúa con lo que viene trayendo del capítulo 4, y hay un pasaje también, el versículo 23, que habla y dice: y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, toda la epístola nos enfatiza siempre la venida de nuestro Señor Jesucristo. Y como creyentes, ese también debe ser nuestro enfoque. Debemos tener la mira en la venida del Señor Jesucristo. Entonces vamos a empezar a desglosar estos dos pasajes, estas dos secciones: una vida de santidad y la venida de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a orar brevemente y continuamos. Señor, muchas gracias porque tu palabra es verdad, y como rogaste al Padre, tu palabra es verdad, santifícalos en tu verdad. Señor, santifícanos a través de tu palabra, guárdanos, enséñanos, instrúyenos, que nuestros corazones sean reconfortados, animados, reprendidos, Señor. Te lo pedimos, Padre amado, en tu nombre bendito. Amén. Capítulo 4, versículo 1 al 3 dice: por lo demás, hermanos, os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús que, de la manera que aprendisteis de nosotros cómo os conviene conduciros y agradar a Dios, así abundéis más y más. Porque ya sabéis qué instrucciones os dimos por el Señor Jesús, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación. Eso es, en primer lugar, el enfoque. Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación. Abre como con un tema general y en los versículos siguientes va a empezar a especificar algunas cosas. Algo muy importante que quiero enfatizar aquí es que en algunas ocasiones, cuando una persona cree en el Señor Jesucristo, hay personas que le dicen: listo, usted ya creyó, Entonces ya tiene que dejar de hacer esto, hacer esto, hacer esto y hacer esto. Entonces no digo que el dejar de hacer esas cosas sea malo o sea bueno, ¿sí? Obviamente entra en un proceso en el que el mismo Señor va a irle convenciendo y va a ir apartando esos pecados, ¿sí? Pero se le presenta como que, ah, bueno, estas son las obras que usted debe hacer ahora, ¿sí? El evangelio no es por obras, pero se está presentando de esa manera, porque entonces, ah, bueno, para mantener la salvación tiene que dejar de hacer esto o aquello. Cuando nos remitimos a la Biblia, ciertamente encontramos muchas instrucciones. Entonces, ¿por qué? Bueno, hay un principio, y es que el Señor primeramente nos conoce y es muy sabio. Y las instrucciones que nos da es precisamente para guardarnos a nosotros. Segundo, o más, lo más importante, como veíamos en el pasaje que se leyó en el tiempo de la cena, para alabanza de su gloria. Cuando no somos guiados por el mismo Señor, por su Espíritu Santo, y no actuamos conforme a lo que Él desea para una vida cristiana, no estamos siendo alabanza de su gloria, no le estamos honrando y estamos siendo de mal testimonio a las demás personas. Y entonces, ¿cómo creerán si nuestro testimonio no está siendo de alabanza para nuestro gran Dios y Padre? Y por eso es que llama la atención aquí el apóstol Pablo y dice: pues la voluntad de Dios es vuestra santificación. ¿Qué significa santificación? Santificación tiene que ver con estar apartado de. Cuando hablamos de que Dios es santo, santo, santo, significa que Dios está completamente apartado del pecado. Su naturaleza es estar apartado del pecado. Él no puede ni siquiera tolerar un poco de pecado. No es su naturaleza, no lo puede hacer. Esa es la santidad de Dios, estar completamente apartado. Y entonces cuando llama a una iglesia, le pide que sea santa, así como dice en la carta de Pedro, dice: sean santos porque Dios es santo. Le pide a la iglesia que se aparten del pecado. Pero ¿cómo se logra esto? Solamente andando en una vida con la fuente de santidad. Solamente andando en una vida apegado a la palabra de Dios, apegado a nuestro gran Dios y Salvador. De esa es la única manera. Entonces Pablo aquí les anima a los creyentes tesalonicenses y en este momento a nosotros, a que la voluntad de Dios es nuestra santificación. Y luego entonces empieza a desmenuzar algunas cosas de lo que representa la santificación, ¿sí? Y alrededor de la palabra de Dios vamos a ver más cosas que el mismo Señor nos va a ir enseñando e instruyendo en nuestra vida diaria y en nuestros tiempos devocionales. Pero dice, continuando con el versículo 3, que os apartéis de fornicación, que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor, no en pasión de concupiscencia, como los gentiles que no conocen a Dios. Entonces, ahí nos enfatiza una parte moral. Dice que os apartéis de fornicación. ¿Recuerdan lo que les mencioné al principio de cuáles eran los rituales en los templos paganos? Precisamente, por eso llama la atención a la iglesia. Era una iglesia joven, necesitaba ser instruida. Así como cuando uno le dice al niño, no meta la mano en el fuego, eso quema, es caliente. Entonces el niño empieza a mirar a ver si se quema o no, ¿cierto? Entonces aquí Pablo les está diciendo, la voluntad de Dios es que se aparten completamente del pecado. Y uno de ellos es la fornicación. Apártense completamente de eso. Ellos ya tenían el contexto de que era fornicación, ya tenían el cuadro, lo estaban viendo casi que a diario. Entonces el Señor les anima, apártense de la fornicación. Luego, versículo 4, les dice que cada uno de ustedes sepa tener su propia esposa en santidad y honor. Leyendo algunos comentarios, me llamaba muchísimo la atención, porque aquí nos da la idea, bueno, cada uno de ustedes sepa tener su propia esposa en santidad y honor. Entonces, yo la tengo aquí apartado. Pero lo que mencionaba este teólogo, que un poco más el sentido y el contexto en el que se escribió la carta, era como cada uno de ustedes sepa tener su propio vaso en santidad y honor. Eso era más o menos lo que se estaba diciendo el apóstol Pablo a la iglesia de Tesalónica en ese momento. ¿Cómo así su propio vaso? Bueno, al creyente se le menciona como un vaso, ¿sí? Y también nos menciona de que tenemos este tesoro en vasijas de barro. ¿Cuál es el tesoro? El Evangelio. ¿Y cuáles son las vasijas de barro? Nosotros. Entonces, somos cuerpos, somos vasos, y entonces nos dice que cada uno de ustedes sepa tener su propio vaso en santidad y honor. Entonces, lo que nos está animando aquí el Señor es que cada uno de nosotros mantengamos nuestro cuerpo en santidad y honor. Ahora, si lo tenemos en santidad y honor, ¿vamos a tener a nuestras esposas en santidad y honor? Claramente que sí. Entonces, por eso el Señor nos anima a tener dominio propio. Una de las características del fruto del Espíritu es dominio propio. Eso es lo que nos anima el Señor, que tengamos dominio propio. Que cada uno de nosotros sepa tener nuestro propio vaso en santidad y honor. Continúa diciendo, no en pasión de concupiscencia como los gentiles que no conocen a Dios. Entonces, una de las características es que las personas que no son guiadas por el Espíritu Santo tienden a los extremos. No hay un equilibrio. Entonces, es aquí la concupiscencia, los malos deseos que tiene cada persona. Entonces dice, no en pasión de concupiscencia. No se dejen guiar por los malos deseos para cuidar sus cuerpos y cuidar sus esposas. Eso les estaba diciendo. ¿Quién sabe qué clase de ejemplo ellos estaban viendo de la iglesia, sino de los templos y los cultos a los dioses paganos? Con toda razón le estaba hablando a la iglesia de Tesalónica. ¿Cómo está la iglesia hoy en día? ¿Qué ejemplo está recibiendo afuera en el mundo? ¿Cuál es el rito que se está llevando afuera? ¿Cuál es la pasión de concupiscencia? Cada uno de nosotros debe saber mantenerse, ¿sí? Aún en los pensamientos, llevando todo pensamiento cautivo a la obediencia de Cristo, presentándolo delante de Él, porque debemos tener mentes renovadas. Eso es lo que el Señor desea. Y bueno, dirán los que están solteros, está hablando a los casados. No, Señor. No se le habla únicamente a los casados. ¿Por qué? Porque si como soltero mantengo mi propio vaso en santidad y honor, si un día me llego a casar, voy a mantener a mi esposa en santidad y honor desde mucho antes de conocerla. Nos está hablando a todos en general. Bueno, esposa y para el caso, esposos, cónyuge. Entonces el Señor decía que nos mantengamos en santidad y honor, apartados del pecado. Luego continúa diciendo, versículo 6, que ninguno agravie ni engañe en nada a su hermano, porque el Señor es vengador de todo esto, como ya os hemos dicho y testificado. Algunos dicen que en este versículo ya cambia la idea. Viene hablando de parte moral y bueno, aquí ya cambiamos de idea y bueno, ya es con mi hermano aparte, ya es otro tema. Y algunos otros decían, no, Cuando yo hablo de agrave y engaña a mi hermano, finalmente mi esposa, ¿qué viene siendo delante del Señor? También una hermana en Cristo, porque ella ha creído en el Señor al igual que yo. Entonces yo no debo ni agraviarla ni engañarla, ¿sí? Dejándome guiar por esa pasión de concupiscencia. Y si fuera el otro tema, pues también yo no debo engañar ni agraviar en nada a mi hermano. Debo ser guiado por el amor que es en Cristo Jesús y debo honrar a mi hermano. Versículo 7, pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Entonces, no debemos dejarnos guiar por nuestros propios deseos, sino la santificación. Nuevamente, habla de santificación. Cuando una frase, un texto, una palabra se repite en varias ocasiones, significa que le está dando mucha importancia, mucha importancia. Versículo 8, así que el que desecha esto, no desecha a hombre, sino a Dios, que también nos dio su Espíritu Santo. La palabra de Dios fue inspirada y guiada por el Espíritu Santo. Cuando no hacemos caso y creemos ser más sabios, más inteligentes, no estamos desechando a alguien que lo mencionó, a alguien que lo dijo, sino estamos desechando la palabra de Dios, estamos desechando a Dios. Luego nos continúa enfatizando acerca de la santificación y me pareció interesante porque habla del amor fraternal. El amor fraternal también tiene que ver con la santificación del creyente. Veamos un momentico, primera de Juan, capítulo 4, versículos 7 y 8. Primera de Juan, capítulo 4, versículos 7 y 8. Dice, amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios, y todo aquel que ama es nacido de Dios, y no conoce, y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Hay una canción chévere, pero como tengo mala voz, entonces no se las canto. Pero ese hace parte de la santificación de nosotros, el amor. El que ama ha conocido a Dios, el que no ama no conoce a Dios porque Dios es amor. Hace parte de nuestra santificación, de apartarnos del pecado. Ahora, si lo pensamos, si alguien odia a otra persona, no está amando, por lo cual no está siendo santificado en el amor de Dios. Porque el mismo Señor dijo, quien le dice fatuo, idiota, estúpido a su hermano, es lo mismo que si lo hubiera matado. Entonces, cuando hacemos esas cosas, no estamos honrando al Señor. Dice, pero acerca del amor fraternal, 1 Tesalonicenses 4:9, no tenéis necesidad que se os escriba. Porque vosotros mismos habéis aprendido de Dios que os améis unos a otros. Y así lo hacéis, y también lo hacéis así con todos los hermanos que están por Macedonia. Pero rogamos, hermanos, que abundéis en ello aún más y más. Entonces, es interesante que a pesar de que la iglesia de Tesalónica tenía un muy buen testimonio de amar a sus hermanos, el apóstol Pablo le dice, no paren de hacerlo, síganlo haciendo y procúrenlo haciendo, a seguir haciendo aún más y más. El Señor nos anima hoy de que sigamos haciendo el amor fraternal. No nos olvidemos, acordémonos de nuestros hermanos, oremos por ellos, ¿sí? Sirvámosles. Hay una canasta de amor, ¿sí? Pues está allá atrás. Y me acordaba, asistía en otra congregación y había una persona que dirigía y siempre me quedó grabado esto y decía, allá atrás está la canasta de amor. Y le pedí a uno de los sugieres que la alzara. ¿Qué tan pesada está? Llegaba y cogía, no, está liviana. ¿Sí? es parte de mostrar el amor a nuestros hermanos creyentes. Y la iglesia de Tesalónica tenía un muy buen testimonio. ¿Cómo nos identificamos nosotros como iglesia? ¿Cómo está siendo nuestro testimonio delante de los demás hermanos, pero también delante de los inconversos? ¿Cómo estamos siendo de testimonio? El amor fraternal es muy importante y podemos abundar aún más y más. Abundar es rebosar, salir de la medida. No me tengo que quedar en el vaso de hasta el bordecito, como dicen los chefs, que no, que se debe servir hasta el bordecito, no rebosando. No, en este caso debemos rebosar, salirnos de la medida. Debemos abundar en amor aún más y más. Y finalmente, versículo 11 y 12, para concluir esta sección de una vida de santidad, dice: y que procuréis tener tranquilidad y ocuparos en vuestros negocios y trabajar con vuestras manos de la manera que os hemos mandado, a fin de que os conduzcáis honradamente para con los de afuera y no tengáis necesidad de nada. El trabajo también representa o muestra nuestro proceso de santificación. Estar ocupado en algo, no estar ocioso. ¿Saben por qué Pablo y Silas tuvieron que salir de Tesalónica? Porque los judíos, para que lean después el versículo 17, el capítulo 17 de Hechos, los judíos que estaban en contra del evangelio reunieron a algunos ociosos para levantar un alboroto contra los creyentes y contra Pablo y Silas. El ocioso o se puede ocupar en cosas que no son beneficio o finalmente no se ocupa en nada. No está honrando al Señor, dice versículo 12, a fin de que nos conduzcamos honradamente para con los de afuera y no tengamos necesidad de nada. Una persona ociosa va a querer que los demás suplan sus necesidades. Y eso no está honrando al Señor. No hace parte del proceso de santificación. Por eso también lo encierra el apóstol Pablo, y el Señor guía al apóstol Pablo a escribir esto. Nosotros debemos trabajar honradamente. Y así el Señor nos va a proveer para nuestras necesidades y aún para las de otros hermanos. Una vida de santidad pide el Señor que tengamos. Estos son algunos aspectos, unos matices de lo que nos muestra el Señor aquí. No como unas obras para que, ay, no, digan que soy bueno. Para honrar el nombre del Señor. Y finalmente resulta en nuestro beneficio. Porque si abundamos en amor, el mismo Señor va a darnos más cada vez, va a darnos más. ¿Sí? Si abundamos en nuestro trabajo, el Señor también va a proveer. Y cuidado, no son extremos. ¿Sí? Porque yo no me puedo enfatizar solo en trabaje, trabaje, trabaje. O no me puedo enfatizar en, no, es que voy a tomarme un año sabático. ¿Sí? Es estar guiado por el Señor. Eso es una vida de santidad que el Señor nos pide. Y creo que precisamente el apóstol Pablo habla de esto por el tema que nos viene a dar a continuación. El tema que sigue es la venida del Señor. Es un tema muy amplio y realmente vamos a dar a andar muy, muy rápido, ¿sí? Pero es un tema muy amplio y que nos debe animar a cada creyente. Este tema nos anima a vivir en santidad y a compartir del Evangelio de Él. A compartir esas muy buenas noticias que son el Evangelio. Entonces dice, versículo 13, tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como o los otros que no tienen esperanza. ¿Qué pasaba en ese momento? Pues se moría alguien y se echaban a la pena, jamás voy a volver a ver esa persona. Se rasgaban las vestiduras, mejor dicho, se querían echar, como dicen hoy, al hueco con el muerto. Ay, perdón, ¿eso pasa hoy? Pasa también hoy. Y por eso el apóstol dice: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los que no tienen esperanza. Como creyentes tenemos una esperanza. Y lo dice a continuación el apóstol Pablo, dice: porque si creemos que Jesús murió y resucitó, o sea, no se quedó en la tumba. La tumba solamente fue un paso para honrar al Padre. Resucitó. Y así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Bueno, entonces, si creemos que Jesús resucitó, tranquilos. Los que han descansado en el Señor, creyendo en el Señor, ¿no? Y los veremos más adelante. Cambio, los que no creían en Cristo, finalmente, ¿cuál es la esperanza? Nunca, nunca más van a ver a esa persona. Por eso se quieren botar al hueco con el muerto, porque no hay una esperanza para ellos. No lo van a poder volver a ver. Entonces, no desesperemos, decía, ¿sí? No desesperen, mis hermanos. Hay esperanza en Cristo, hay esperanza. Y decía el apóstol Pablo a los corintios, decía: porque si Cristo no resucitó, somos los más dignos de conmiseración. Somos pobrecitos ellos, esos creyentes, porque si Cristo no hubiera resucitado. Pero como sabemos que resucitó, por eso confiamos en Cristo. Versículo 15: por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. ¿Saben? Había una convicción tan fuerte en este hermano, que él decía: la venida del Señor está cerca. Se incluía en el grupo de los que no iban a morir, sino que iban a venir, a ver venir al Señor. ¿Cuál es nuestra esperanza? ¿Cómo estamos viendo la venida del Señor? ¿Nos estamos incluyendo en este grupo, que nosotros los que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron? ¿Ese es nuestro anhelo? ¿Ver venir al Señor? ¿O qué tal si nuestro anhelo es: Señor, todavía no vengas porque no tengo el carro que quiero? ¿Cuáles son nuestros anhelos? ¿Hacia qué le estamos apuntando? Por eso todo nuestro ser, como dice este versículo de 1 Tesalonicenses 5:23, todo nuestro ser debe estar preparado para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, que nosotros los que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. ¿Cómo así? Dice versículo 16: porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. ¿Cuándo fue el simulacro? ¿Hace 20 días? ¿Cierto? Estábamos en el culto, estábamos ya terminando el último coro, ¿y qué escucharon? ¿Qué indicaba esa sirena? ¿Cómo? Salir. ¿Y qué empezamos a hacer? Pues a salir. Esa era la señal. Y bueno, sigue siendo la señal. Si la escuchamos, nos toca salir, ¿sí? Pero esa es una indicación. Entonces, cuando nos dice: porque el Señor mismo, con voz de mando, está hablando de autoridad. Autoridad en el que aún los muertos se van a levantar y a recibir la instrucción del Señor. Cuando el Señor Jesús resucitó a Lázaro, quedaron sorprendidos aún los mismos apóstoles, porque les llamaba muchísimo la atención que el Señor Jesús aún tuviera autoridad sobre la muerte. Dicen por ahí un dicho: lo único que toca es morirse. ¿Por qué? Porque nadie puede detener la muerte. Por más medicamentos, por más cosas que se le hagan, cuando el Señor dice, es el momento, es el momento, y nadie puede detenerlo. Y el mismo Señor Jesús, con la resurrección, demostró su autoridad sobre la muerte, porque la muerte no lo pudo contener y se levantó de entre los muertos. Por eso celebramos la cena el día de hoy. Y entonces se escuchará una trompeta. No sé cómo será, no nos da más detalles. Algunos dicen que será un sonido que solo los creyentes en Cristo van a escuchar, que nadie más en el mundo pues escuchará, solamente los creyentes. O que tal vez los llamará por nombre a cada uno, o en fin, no sé, pero va a ser un sonido. Dice que, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo. Entonces, va a descender y va a llamar. ¿Saben? Cuando se estudia escatología, o sea, los eventos antes del, o sea, los eventos del fin de los tiempos, en el Antiguo Testamento se le llamaba el día del Señor a toda una serie de eventos que arrancan con lo que hoy conocemos la iglesia como el rapto. Ese es el día del Señor. Y el día del Señor dice que arrancará, dice, con voz de arcángel, con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Nunca dice que ha tocado tierra. La segunda venida del Señor como tal es cuando Él toque tierra. Y esa es la promesa que el Señor les hizo a sus apóstoles: me verán tal cual como me fui. Entonces, es una serie de eventos que arranca con Cristo llamando a la iglesia. Luego dice el versículo 17, luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados. ¿Y a dónde va la iglesia? A las nubes, a reunirse con su Señor, con el que redimió a la iglesia de los pecados, para presentarla delante de Dios limpia y sin mancha, o sea, santa, apartada del pecado. Por eso antes nos viene diciendo: vivamos vidas de santidad. Qué gran esperanza que seremos llamados por nuestro Señor y le veremos tal como Él es, cara a cara. ¿Has pensado en ese día cómo te presentarás delante del Señor? Porque no sabemos cuándo sucederá, porque el día del Señor vendrá como ladrón en la noche. No se anuncia, solamente, uy, me robaron. ¿Estamos preparados? ¿Cómo están siendo nuestras vidas? Día tras día, ¿cómo estamos viviendo? ¿Cómo están nuestros pensamientos? ¿Qué estamos haciendo para que el Señor Jesús sea conocido? Para que más y más personas salgan a encontrarse con Cristo en las nubes. ¿Qué hacemos cada uno de nosotros? Y el versículo 18: por tanto, hermanos, alentémonos los unos a los otros con estas palabras. Es un aliento recordar la venida del Señor. Por eso, domingo tras domingo, cuando celebramos la cena, ¿qué fue lo que dijo el Señor? Que celebren esta cena todos los días, todas las veces que la bebieres, ¿hasta cuándo? Hasta que Él venga. ¿Por qué hasta que Él venga? Porque ya la celebraremos con Él directamente. Ya tendremos, lo veremos cara a cara y estaremos sentados con Él. Y Él es el que va a servir. Qué alegría, hermanos, que tengamos este cuadro. Y a veces nos desenfocamos, a veces hay mucho trabajo, a veces hay muchas ocupaciones, a veces hay tantas cosas que quieren ocupar nuestra atención. Pero nos toca como los caballos, con estribos y saber hacia dónde estamos apuntando. Eso es lo que el Señor quiere que estemos recordando. Y cuando celebremos la cena, recordemos que debemos ser para alabanza de su gloria y que Él viene nuevamente por nosotros. ¿Creen que se cumplirá esto? ¿Que Él va a venir? Bueno, chévere que lo creemos. Pero si llegas a tener dudas o si aún no sabes qué va a pasar el día que el Señor toque la trompeta, necesitas creer en Él y arrepentirte de tus pecados para presentarte delante de Dios a través de Jesucristo. Es la única forma, no hay otra. Y como creyentes, debemos estar mirando siempre a nuestro Señor, alentarnos los unos a los otros con estas palabras: Cristo viene, Maranata, decía el apóstol. ¿Qué tal si nos saludáramos con: mi hermano, ¿cómo está? ¡Cristo viene! Un bonito recordatorio. ¿Cumpliste años? ¡Cristo viene! ¡Feliz Navidad! ¡Cristo viene! Sería muy chévere. Y hermanos, alentémonos los unos a los otros con estas palabras: Cristo viene. No nos olvidemos. Y bueno, tal vez este sea el último recordatorio de la venida del Señor. Tal vez porque el Señor te llame antes o me llame antes, o tal vez porque todos salgamos a encontrarnos con nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Pero que nuestras vidas le honren y le glorifiquen a Él para alabanza de su gloria. Padre, muchas gracias por tu precioso sacrificio. Porque sin ti, sin ese sacrificio, no nos podríamos presentar delante del Padre, porque estamos llenos de pecados. Pero el precioso sacrificio de tu Hijo Jesucristo nos limpió para presentarnos como una iglesia limpia, sin mancha. Y Padre, ayúdanos a recordar siempre estas palabras de que tú vuelves, de que no es cuento, y aunque han pasado años, sabemos que para ti el tiempo no es una limitante. Padre, ayúdanos a vivir vidas que te honren y te glorifiquen a ti, momento tras momento, día tras día, Señor, y a enfocar todos nuestros esfuerzos a que más y más conozcan de ti, para que se encuentren contigo en las nubes. Gracias, Señor bendito. Vuelve pronto. Amén.